Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenas tardes, gente hermosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que nos, sigan. Tincho. Espero que nos sigan. Nos pueden seguir en el 4-265-11 o el 11-64-00-70-47. ¿Cómo anda, Juanma? ¿Todo bien? ¿Qué niño? ¿Tranqui? ¿Todo bien? ¿Vos, Rosa? Todo bien, Robby. ¿Y vos, Tincho? ¿Qué va anda todo? Bien, arrancando la radio. Arrancando la radio. Así. Vamos a ver qué onda. Ah, cierto. Saludos para la. Tú vas a ser el cumpleaños de Ramiro a Vicky. Si querés mandar un mensajito, Vicky, estoy yo por acá. Tengo una te quiero mucho, Vicky. Rosita, tengo una pregunta. A los que me están escuchando, tengo unas ganas de mandar saludos. A mis padres, a los que me están escuchando, a Puentes, gracias Puentes, gracias y los quiero mucho. Ah, salud para la mamá de Tincho, para... ¿Cómo era el nombre? Te amo, pa. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? Gaby. Ah, gracias. ¿Qué entiendo, Tincho, hermano? ¿Y cómo la pasó? Bueno. Un beso a Gaby, te quiero mucho y... Y soy igual. Allá ti, estoy hablando. Bueno. No se interrumpan. Claro, gracias, Robby. Gracias, Robby. Bien amable. Gaby, gracias por dejarme estar con tu hijo. Lo amo y lo quiero mucho. Lo quiero y... respeto mucho y te quiero mucho, Gaby. Y sos muy buena conmigo. Y lo voy a cuidar mucho a Tincho. La adoro y gracias por sos una buena persona, Gaby. Y suerdo. ¿Cómo era el nombre de tu viejo? Mi papá, tengo. Ah, un beso para los chicos de Puente y un beso para. Perdón, Rosita. Para Vicky. Tu vas a ser el cumpleaños de Gaby. Sí. Papi, quiero decirle algo a mi papá. Gracias por. Gracias por llevarme a la casa de Rami. La verdad que mis compañeros son todo para mí. Gracias por llevarme a la casa de Rami. Y te quiero mucho, papi. Gracias por hacerme mi papá. Te quiero mucho y te amo, papi. Y no me pides más, por favor. Gracias, pa. Te quiero mucho, papi. Ay, un beso para la... Eso, Tincho, qué jugador. Bueno, tengo una noticia importante. Un beso para todos. Tengo una noticia importante. Marcelo Tenis... ¿Qué pasó, Robby? ¿Qué sé? Déjeme hablar, chico. Marcelo Tenis se sumó al debate sobre los shows de Luis Miguel en Argentina. Me llamó la atención. El conductor fue este fin de semana a ver al show de México y sacó sus propias conclusiones. Luis Miguel llegó la semana pasada a la Argentina con el fin de brindar una serie de 10 shows para el público local, pero desde el Vamos surgieron dudas sobre la identidad del músico, una polémica a la que muchos famosos se sumaron, entre ellos Marcelo Tinelli. Ah, qué bueno, Robby. El flamante gerente artístico de América contó a sus seguidores en las redes sociales que fue a ver el Sol de México al Morena Arena y le surgieron dudas sobre si era el original o los supuestos tres dobles que habría tras el país, como contó Luis Ventura en los últimos días. Mira, y era el verdadero, no sabe. De esta manera, Marcelo Tinelli publicó una story de Instagram, una foto de Luismi tomada cuando estaba en el escenario, e incluso una mini encuesta para sus casi 10 millones de seguidores. Está bien que Luismi no hable y solo cante. Preguntó con la opción de responder entre sí y no. Ah, mirá, es bueno. Tinelli, sí, Marcelo Tinelli se mostró su sobre la identidad de Luismi. Como sin entender la pregunta, Tinelli tomó su expresión sobre el espectáculo de noche, la volví a romper. Luis Miguel en Argentina. Me llamó la atención que nunca hablé con el pueblo. No dice nada, solo canta. Ni hola, ni chao, ni nada, se va y canta. Mira, viste, los días yo vi por el noticiero, perdón, Robby. ¿Rosita? Hola. Le tengo ganas de preguntarle una cosita a Roy, ¿no? Sí, empezó. Roy, empieza Marcelo Tinelli, ¿no? ¿Dicen? ¿Cómo? ¿Dicen que empieza Marcelo Tinelli? Así dicen. Gracias, Roy. Perdón. Qué bien. Y Emma, Roy. Bueno, y después... Ya te digo. Cecilia Insigna mostró Carolina Amoroso habló Cecilia Insigna ¿Qué te pasó? ¿Te ayudamos, Robby? ¿Te ayudó? No. ¿Cómo siguen ustedes? ¿Tienen alguna noticia ustedes? Sí, yo tengo algo de música. La vez la semana pasada estuve viendo los de Adele cantaron con Andrés Calamaro. Una de las canciones viejas de él. Y después los vi de vuelta y es una de la canción nueva de Lali Espósito con Boria. Horrible el tema. Sí, horrible el tema. Sí, yo lo vi el video. Perdón, Lali, a las fanáticas de Lali Espósito, por favor, no se vayan a robar conmigo. Perdón. Ya se saben, chicos, si quieren comunicarse con nosotros. Sí, la verdad, chicos, si quieren comentarlo. Al 4200-6511 o al WhatsApp 1164-00-7047. Sí, mi tincho. ¿Hay mensajitos? ¿Hay mensajitos? Sí. Ay, ojalá, eso ya vi. Hola, sí, ya un mensaje para los chicos de Puente. Estoy esperando el programa. Habla el mago Valentino Alsina. Quería saber si tienen novedad del espectáculo. A ver qué saben del regreso de Mirtha Legrand a la televisión. Otra noticia. Cecilia Insigna mostró el antes y el después de su tratamiento de salud. Bajé de peso y aprendí a darle energía sano a mi cuerpo. La periodista de TN comparó una foto de hace un año con una actual y reveló que está cerca de llegar a su objetivo de peso. Mirá, Cecilia Insigna posteó una foto suya en la playa del año pasado y la comparó con una actual, también frente al mar, en la que se le ve diferente. Muy orgullosa de sí mismo, habló a fondo de su cambio de vida. En el 2022 me sacaba fotos en malla, obvio, pues amor obvio. Profundo por todo mi ser, pero de perfil, porque no me sentía del todo cómoda, admitió la periodista de TN antes de hablar de los hábitos que modificó para mejorar su salud. Mira, qué bueno, lo vi. En julio del 2023 me saco de frente, no solo porque bajé de peso, sino también porque aprendí a darle energía bien positiva y sana a mi cuerpo. Gracias a mi nutricionista a recuperar mis hábitos. en julio de 2023 me saco de frente, y no solo porque bajé de peso, sino también porque aprendí a dar energía y bien positiva a mi cuerpo. Gracias a la nutricionista. Mira, es bueno, Robby. Mira, Robby. Muy positivo. Wow. Después dice, Cecilia Encina mostró su tratamiento estético tras bajar de peso. ¿Qué pasó? Cristian de Ilmes pregunta si era el original o era Trucho Luis Miguel. Para mí era Trucho, pero bueno, no sé. Las viejas bananitas de Luis Miguel, hay una. Cuando yo era chiquita me gustaba, ahora no me gusta, porque me gustan otra música. Perdón, ¿no? Ese que dijeron Luis Miguel. Tiene un montón de temas más viejos, ¿no? Mírame. Perdón, ¿no? ¿Se operó? ¿De qué se operó? Perdón, Robby. No, porque lo operó un mexicano allá en México. Era flaco como yo. No, gordo, perdón. Perdón. Perdón, las palabras de Luismi. Yo soy flaco como él. Perdón. Tengo uno. Es mi novio. Y hoy lo hizo ni comer uno. Bueno, esto es lo que hacemos ahora. Dale, estamos cerca de mi objetivo de peso para tensar la piel. No duele, no da calor ni frío. Fausto. ¿Lo pueden llamar a Fausto, por favor? Gracias, Rosita. Todo lo que hacemos ahora, que estamos cerca de mi objetivo de peso, para alcanzar la piel. No me den los calores ni frío acá. A ver, Luis. ¡Vamos, Robby! A ver... No, está, profe. Ah, porque te vas comiendo. Vení para acá. Anda el cable por ahí. No, perdón. No, padre, no me lo sabés, por favor. ¿No lo agarraste vos, Ticho? No. A ver, ¡ey! Perdón, Fausto, perdón. Ahí, en la mesa, Fausto. Pide perdón, Fausto, pide perdón. Párame de nuevo. Perdón. Me faltó. Bueno. Partidos. Sí. ¿Cuál de todas, Ticho? Fecha 1. Fecha 1. De la Liga Argentina. Vélez. De mujeres. Vélez, Barracas, Argentinos, River, Arsenal, no sé, medio. Instituto, Huracán, Banfield, Lanús. Vélez, Talleres, Independiente, Colón. ¿Hay más partidos? Sí. Fecha 2, anótenlo. Sarmiento, Tigre, Boca, Platense, perdón, gracias Fausto. Defensa y Justicia, Boy Cruz. Newell's, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano Estudiantes, Unión Racing. Hay más partidos, ¿no? De este mes. Sí. No, creo que no. No hay más. Puntajes. River, puntero. Talleres puntero, San Lorenzo puntero, Lanús puntero, Estudiantes puntero, Boca puntero, Boca séptimo, perdón. Perdón. Rosario Central, Argentino Junior, Atlético Tucumán, Racing. Descenso. Arsenal se va a la B. Colón también se va a la B. Vélez se salva del descenso. Independiente estamos medio flojo. Igual yo digo a los de Independiente. Nos falta un tic. Un tic. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le falta un tic? ¿Por qué? Porque es un técnico que lo odio perdón, que lo voy a decir, Fausto. Que Independiente le falta más jugadores. A los de Independiente, vamos a hablar con Independiente. Nos falta un tic. ¿Sabes por qué nos falta un tic? Le explico una pregunta, ¿no? No falta un 2, un 4, no, un 2, un 3, un 3, un 4 y un 5. 11 jugadores. 11 jugadores. Ay, más fácil. No, en River, Roddy. No. Se ve lo que meta con River, me está escuchando. Perdón. Bueno. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Sí, claro. Perdón, me quedé tildado. Tildado de oro. Ay, Tinso, si se da, ay, si se da. ¿Mensajes? ¿Hay mensajitos? ¿Otro? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy lunes están muy filosos, le están dando con un caño a todos. ¡Por Dios! Menos mal que no me conocen a mí, si no, ya estarían chusmeando algo sobre mi vida privada. Le mando un beso grande, por me favor. Encanta el programa. Gracias. Me divierten mucho, me gusta cuando cantan. Me gustan todas las novedades que dan. Bueno, así que vamos, sigan así. Muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Menos mal ese pate. Bueno, hay que descubrir cuánto dinero tienen las principales estrellas argentinas. Viviana Canosa, $1,500,000. ¡Qué bueno de este tío! ¡Qué jugador! Viviana Canosa es una celebridad en Argentina conocida por su trabajo como periodista, conductora de radio y televisión. Sus inicios estuvieron a mitad de la década del 90 junto al canal deportivo Tisha Sport como reportera y luego se trasladó a Canal 9 para trabajar junto a Tisha Helwin. Como conductora hemos visto en Zapping el futuro presente, nada personal, viviendo con vos entre tantas otras producciones que le permitieron la fama nacional con la que hoy cuenta. Además de ello, Viviana ha logrado una fortuna de 1,500,000 dólares, montón que seguiría en aumento ya que no tiene intenciones de retirarse en el corto plazo. Ah, qué bueno, Robby. Mira. Bueno, descubren el millón de pesos que tiene el señor Alejandro Fantino. ¡Wow! $18,000,000. ¡Qué bueno! ¡Robby! ¡Buenísimo! Uno de los periodistas más famosos de Argentina. Y si bien siempre se ha caracterizado por ser un periodista deportivo, también se ha vestido relacionado en los proyectos mediáticos de la índole. A los 49 años, tras varios años de experiencia en el medio, posee un valor neto equivalente a $18,000,000. Una cifra considerablemente superior a la que posee la mayoría de sus colegas en programas como Animales Sueltos, El Show del Fútbol, ESPN, o la industria de los medios. Ah, me fue. Mira, ay, en una cosa más, me olvidé. De los medios en términos generales. Ah, bueno. ¿Se acuerdan la de Miranda? La que cantaba o el flaco. La rubia se separaron. Sí. Qué bueno. Una pregunta, ¿no? ¿Cuál dicho? ¿Hay mensajitos? ¿Hay mensajitos? Están liberando el salón. Hay un montón de mensajitos. A ver. Hola, buen día, chicos. Estoy escuchando la radio. La verdad que la paso genial. Un gracias. Beso a todos. Que lo pasen muchas muy bien. Muchas gracias. Y especialmente a Tincho. Nos vemos. A Tincho. Te amo, papi. Te amo. Gracias, papi. Gracias por todo. Gracias, pueblo. Yo quería decir una cosa a mi papá y a todos los que me están escuchando, a mi vecina, a los que me conocen. Quiero decirle algo a mis compañeros que me están escuchando en Puentes y a los que están conmigo, que gracias a Nacho, a mis compañeros, y gracias a Rosita, a Roby y a Fausto. A Fausto, que es muy buen profesor y que lo quiero mucho. Sí, lo quiero. Y gracias a mi papá, que también lo quiero mucho. A todos los quiero mucho. Gracias. Néstor, porque te amo. Para. Sos un muy buen papá. Ya, Néstor, te mando un beso, soy la novia de tu hijo. Tu futura nuera. Vamos al corte. Gracias, gente hermosa. Y muchas gracias, gente hermosa. 400-6511 o el WhatsApp 1164-00-7047. Espero que les haya gustado. Un beso para mi prima. Y síganlo. Te amo, Puentes. Los amamos. ¡Mi gente! Y anoche en la playa no me dejaste amarte. Algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Será que no me amas. No culpes a la noche. No culpes. ¡Buenas noches, Argentina! Amas. Playa. Lluvia. Amas. Noche. Noche. Playa. Lluvia. Amas. Noche. Noche, noche, noche. Buen día, ya está el día. Lluvia. Ya está. Amas. Amas. No amas nada. Un saludo para Luismi, de las fans acá de Luismi. ¡Ay, qué lindo! ¡Luismi! ¡Sí! ¡Luismi, te amo! ¡Ay, qué baja la bombacha! Acaba de volar a un bache por adelante del estudio, ¿eh? No sé qué pasó. Todo cagado, todo cagado. ¿Lo habrán visto a Luismi? ¡No, chica, lindo! Un saludo a Luismi. No sé, no sé si sabe si Luismi, el Luismi que está acá. En acá, Argentina. En la Argentina es el original o no, ¿eh? Hay original. Que seguir mirando. Mirando al real o al ficticio, el doble, ¿no? O al otro que lo invita. Se conoce según información de las redes que en el 92 en un viaje hacia Acapulco Luis Miguel sufrió un accidente y falleció. Se conoce. Dicen los medios y si buscan en las redes a los fanáticos de Luismi, en el 92 hacía un viaje hacia Acapulco, hacía un recital que iba a hacer en Acapulco, sufrió un accidente con el avión y Luis Miguel falleció en el 92. Por lo cual se desconoce si el verdadero Luis Miguel es el que está hoy por hoy cantando el Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina. Puede ser tranquilamente un doble de los tantos dobles que hay de Luis Miguel. Perdónenme a los fans, pero bueno, no quiero meterme más en barro del que me estoy metiendo, pero bueno, calculo que más de uno entenderá que hay que decir la verdad por donde sale. Porque la verdad es que el último Luis Miguel que vimos hace unos años, perdónenme que lo diga, era más obeso y tenía más arrugas y menos pelo. Este Luis Miguel que vino se lo ve mucho más delgado. Más jovencito. Más jovencito. Y distintas las facciones de la cara y distintas las facciones del cuerpo. Así que. A lo mejor tiene un invitador que lo invita. Un fenómeno. ¿Sí? Martín Bossi imitando a Luis Miguel. Lo vamos a Martín Bossi. Discúlpeme, pero quiero decir a todos los que fueron a pagar el Movistar Arena, el show de Luis Miguel. No era Luis Miguel, era un imitador. Bueno, arrancamos con el programa. Falta Mica. Mica se fue del estudio porque sufre dolor de panza, está descompuesta. Sí. Así que está ingresando nuevamente al estudio nuestro compañero Robby. Vamos, Robby. En escenario, Robby Draco. Robby Draco Rosa en escenario. Walter Quejero en el escenario. Walter Quejero, Roy de Raco Rosa, Nacho y Ignacio Copani. Nacho Copani. En micrófonos. Nacho Copani. En locución. Locución. Vale el chiste, ¿no? Bueno, espero que les guste jugar con nosotros con el humor. Y les recuerdo el teléfono por si quieren mandar audios. 11-64-00-70-47 11-64-00-70-47 cualquier mensajito audio y comentarios sobre el programa, si les gusta el programa, si quieren saber algo extra que les pongamos facilitar, no sé, una fecha de recital, alguna fecha de alguna conmemoración o algo. Y un saludo para nuestro San Cayetano en el día de San Cayetano, el 17 de agosto. El patrono de la salud y del trabajo. Pidámosle por la salud y el trabajo a San Cayetano. Desde acá en la red le pedimos porque nos sigue dando trabajo. Así que gracias, San Cayetano. Bueno, tengo, arrancamos con el programa. Tengo una noticia picante, Nacho. A ver, acá hay una noticia con chile jalapeño picante. Viene de México, ¿eh? Viene de México la noticia de Sequina Castro. También hay que bañar a Castro. Carmen Barbieri reveló el tatuaje que se hizo en honor a Fedeval. Me hizo hacer los brazos enteros. Negra. El vínculo que tiene Carmen Barbieri con Fedeval es súper especial. La conductora de Mañanísima, lunes a viernes de 10 horas, está el cuerpo de su hijo, quien se tatuó por ella. Y ahora la animadora le dedicó al conductor del resto del mundo un tatuaje. Quiero que vean lo que me hice con mucho amor, contó con su ciclo, mientras mostraba el brazo casi cerca del codo. La actriz lleva en su piel la frase: Fede, lo mejor del amor. Está coloradito, pero me dice el viernes, aseguró mientras lo lucía. Él se puso hijo, crianza y un ebrio. Se puso en el pecho hijo de Carmen, desde el deseo de los tatú que inspiró a su hijo, y Carmen iría por más. Me voy a hacer la Virgen de Guadalupe y quiero tatuar los brazos enteros. En la espalda no, porque no quiero verme los tatuajes, expresó. Mira vos, interesante. No, yo pensé en hacer un tatuaje, pero nunca me lo voy a hacer porque nunca. El dolor de la aguja tatuándote. Pero aparte, a mí nunca me gustó. Es el momento. Que te lo dibujás y después decís, ¿para qué me lo hice? No, pero yo me lo haría con sentido, una realidad. Ya sé. Algo, una frase. Ya sé lo que vas a decir, Nacho. Te dibujarías a Maradona. Sin lugar a dudas, obviamente uno de los tatuajes sería Maradona, porque soy fanático de Maradona. Sí, y para mí Maradona es el número uno, lejos, por historia. Mejor. Por descendencia. Uno de los mejores jugadores de todo Boca. Fue uno de los más grandes del mundo y sigue siendo, aún muerto, el más grande de la historia, creo, ¿no? Creo que no puede haber un jugador que pueda igualar a Maradona en cuanto a categoría de fútbol, ¿no? A Messi tampoco, a Messi no lo puede comparar con Maradona. Igual, es como que voy a decir algo que me dijeron hace unos días, hablando de Messi y hablando de Maradona, a diferencia de Messi y Maradona, porque esto va a tener un audio seguro de algún oyente enojado sobre mi diálogo, pero... son diferentes épocas, son diferentes contornos, son diferentes entornos, son diferentes momentos y diferente época de la historia, ¿no? No convengamos que Maradona jugó en una época en la cual la pelota era diferente, la circunferencia de la pelota era diferente y los equipos eran diferentes a nivel fútbol y también presencia en cancha, ¿no? Creo que era una especie, a ver, ¿cómo decir? Hoy la pelota que se usa en juego a nivel profesional, claro, tiene una velocidad implementada por la circunferencia que se le creó a la pelota para los partidos. Sí. A diferencia de Messi, que hoy juega a un nivel superlativo, más arriba de Maradona. Sí. Si lo ponemos a jugar a Messi en la época de Maradona, Messi también sería grande. Al igual que si Maradona lo ponemos a jugar ahora, en esta época, Maradona sería grande. Sí. O sea, invertamos las épocas, invitamos la historia y ambos son grandes en diferente historia. Ya en sabes, diferente época. Ya sabes, tenemos, espera, discúlpame, sí, Robbie, sí, sí. Tenemos un audio. Hola. Quiero escuchar, a ver quién me escribió. Escuchamos ahora. Hola muchachos, quiero saber la opinión de Nacho sobre el partido de ayer de Messi, 4-4, con dos goles en contra. Quiero que me cuente qué opina sobre el nivel de esa liga, que no tiene descensos, que terminan 5-5, 4-4, meten muchos goles en contra. ¿Qué opinión se merece esa liga? ¿Y qué opinión tiene sobre la actualidad de Messi? Sí, Messi. Un abrazo, el gato de Varela. Voy a responderle a esta persona. El gato de Varela es mi primo, el gato de Varela. De gato no tiene nada. Salvo los rasguños de la mujer. Mentira. Es un palo para mi primo. Va entre nos. Opinión sobre Messi, el partido de ayer disputado contra Dallas. En la cancha de Dallas, en Estados Unidos. Inter de Miami contra Dallas. 4-4, sí, dos goles en contra. Mi opinión del partido al respecto, y respondo al gato de Varela, un partido paupérrimo, para usar una palabra distintiva, malo. Para no decir horrible. Horrible. Porque convengamos que lo han llevado a una liga de muy baja categoría, muy Messi, categoría, donde se va a lucir, obviamente Messi, se va a lucir, por supuesto, sobre todos los equipos. Son equipos chiquitos. Son equipos que no pueden calificar como equipos de fútbol de categoría en lo que es el fútbol en sí, ¿no? Respondo a esto al gato Varela. Y también agrego que es una liga implementada para que solo se luzca a Messi y tenga calidad de juego Messi hoy en día. Luego de sus 36 años de edad, sí, sí. que obviamente eso avergenta y las articulaciones no son las mismas. Y convengamos que está todo fácil para Messi, para que Messi se luzca y haga diferencia en una liga que hoy por hoy lo traemos a Messi en la Liga Argentina. No pasa nada. Calculo que al tercer partido está lesionado con rotura de ligamentos. Sí. Y tiene que tener seguridad en la puerta, porque si así todo en la liga estadounidense violentan la seguridad, como se vio en el partido de ayer, que un hincha se acercó hacia donde estaba Messi y fue reducido por la seguridad de la policía y fue detenido aquí en el país, que bueno, convengamos que la seguridad bastante endeble. Calculo que Messi sale del estadio y queda arrinconado con 40 tipos encima y los de seguridad pintados, ¿no? Como pasa siempre. Bueno, ya saben, gente hermosa, para comunicarse 4200-6511 o el WhatsApp 1164-00-7047. Y queda una noticia que explotó a las redes: Coco Silly con caramelito. Esa caramelito Carrizo. Pero eso de Coco Silly y caramelito, te voy a retrucar. Sí. Te voy a retrucar, te voy a interrumpir antes de que la digas. Sí, sí, sí. Coco Silly y caramelito fueron pareja, no fueron pareja en realidad. Fueron casi un noviazgo furtivo corto. Sí. Y caramelito Carrizo, se comenta, se rumorea que vuelve con su ex. Discúlpame que te lo diga, caramelito. No se vuelve con los ex. No vuelve porque ya sufriste. Una vez que fue y terminó la relación, disculpame caramelito que te lo diga nuevamente, no se vuelve a tropezar de vuelta con la misma piedra. Claro. Quien tropieza dos veces con la misma piedra, no lo quiero decir, pero ustedes lo saben dicho. Es un, y ahí agregamos un pip para no decir la palabra. Pero bueno, caramelito, hay millones de hombres alrededor. Sí, sabes. Millones. Para que sigas tropezando todo el tiempo con la misma piedra. Y te lo dice el Nacho de Quilmes, el Nacho de Bernal, locutor de la Vox 102.9. Si me estás escuchando, llámame. Caramelito, te como media hora. Está bien, romántico. Bueno, yo tengo otra noticia, ya que Nacho me cagó la de el Coco Silly y Carlicho. Dice, se supuso a dónde, con quién Ángel de Vito se fue de viaje a un destino paradisíaco. Ángel de Vito se fue de vacaciones a un destino paradisíaco. Mientras tanto, la angelita Janina Torres lo está reemplazando en la conducción del AM. Durante la emisión del ciclo de América, Janina dio detalles de las vacaciones de Ángel Pícara, contó a dónde y con quién se fue a la playa. Ángel ya dijo anoche que se iba de vacaciones. No dijo a dónde iba, pero lo digo yo. Está en Brasil, se fue con amigos. Está con Caro Molinari. No se va a qué lugar se fue. No hablen con él, no le pregunten. No está en Río. Fue al norte a una playa. Debe haber ido para la zona de Natal. Playa hermosa. Sí. Natal es una playa que queda al norte de Brasil. Playa paradisíaca, arenas calientes, aguas impresionantes. El que quiera ir a Natal y tenga posibilidad, vaya, porque son las vacaciones soñadas. Explota. Ángel ya dijo anoche que se iba de vacaciones. No dijo a dónde iba, pero le dijo yo. Está en Brasil, se fue con amigos. Está con nada. No está en el río, fue al norte a una playa, informó La Torre. Tiempo de relax. Me hicieron un Ken, expresó el periodista. Divertido, le pide una foto en la que se formó un muñeco del estilo del compañero de Barbieri, musculoso, peinado con gel, súper bronceado, alta facha. ¿Me quita miedo, facha? Gracias, ¿eh? Sí, obvio. Gracias, gracias. Corta bien. Bueno, ¿me quita miedo, facha, no? Me quita no, a mí obvio, me quita la facha. Obvio, Nacho. Sí. Por eso, caramelito, ¿qué estás esperando? ¿Qué? Caramelito, ¿qué estás esperando? Hasta facha te dijo el tipo. Ya, ya. Ay, caramelito, acá, vamos a comerlo. Hasta los hombres se me tiran. Vamos, ¿qué es lo que soy loco? Vamos, caramelito. Chicos. Vamos, chicos, con el. Comuníquense con nosotros. 4-165-11-64-00-70-47. ¿Qué me vas a decir, Walter? Y algo vamos a hacer en la vida. ¿Sabes qué pasa? Que la cancha, a los Juan Messi, es chiquitita la cancha. Ya la puse a iluminar por televisión, la chiquitita, aparte una cancha de papi, chiquitita, por eso jugaba, empataron 4-4. Porque no quería jugar en esa cancha. Porque la cancha chiquitita, la enfocaron y todo, y no tenía mucho espacio. Si el vestuario tenía acá al frente, lo hacía al frente y no tenía nada. Era chiquita la cancha, sí. No quería jugar. Pero si no jugaba a la fuerza. Bueno, ¿algo vas a decir, Walter? ¿Vas a compartir algo? Pronóstico. Pronóstico, dale, te escuchamos. Bueno, hoy el lunes, nublado con 13 grados. Marte, lluvia con 13 grados. Viernes, jueves, nublado, 16, nada más. Viernes, nublado, soleado, con 16. Y el sábado, nublado, con 19 grados. Bueno, esperemos el sábado que hace calor, ¿eh? Sábado se prende parrilla, ¿eh? Aviso, ¿eh? Vamos a ponerlo pantalón corto. Sábado se prende la parrilla, el que puede, parrilla, el que puede, ¿eh? Porque vi que la carne aumentó nuevamente. Sí, así aumentó que todo. Aumentó la carne aumentó nuevamente, todo. Aviso, sí, la carne, aviso todo. De economía, la carne aumentó un 15% nuevamente, en lo cual del mes ya lleva un 35% de aumento. Pero Nacho, unos choricitos, compadre, un vacío tampoco, no sea tan caro. Está todo más no, no, caro. Vacío sí, vacío sí. Vacío tengo la parrilla de todos los días, porque no está vacía la parrilla. Vacío, vacío, vacía tengo el alma también, que no puedo comer carne ni loco. Sí, vacía tiene la panza, ¿no, Nacho? Vacío tengo la panza también, que no puedo comer un churrasco ni una milanesa hoy en día. Mirá cómo está la pata, está lleno. ¿Viste, va? Yo no sé si hay un león acá adentro, pero me hace arriba de la panza, ya viste, de pensar en la carne. No, tío, espera, quito yo. ¿Tenemos un audio? ¿Tenemos un audio? ¿Se han pensado en eso? ¿Tenemos un audio, Roby? Hola, habla Yael de Florencio Varela y quería mandarle un saludo muy, muy especial a Nacho, que bueno, lo escuchamos siempre, siempre. Y otro para Rosa, Tincho, Juanma, Roby. Está saliendo muy bien el programa. Está buenísimo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Yael. Gracias. Gracias a la pareja de mi primo, inclusive, claro. Oye. Parece un programa familiar, ¿no? Porque me escribió mi primo, me escribió la pareja. ¿Tenemos otro audio? A ver, escuchamos el próximo audio. Hola. Hola chicos, buen día. La verdad que me costó un montón conseguir la radio para la emisora. Espero que tengan un hermoso día y lo estoy escuchando. Bárbaro, sigan contando todas las novedades. Gracias. Néstor, papá de Tinchu. Gracias Néstor, gracias. Gracias. Un placer. Un placer Néstor. Bueno, costó pero pudiste Néstor, costó pero pudiste. Déjalo clavado ahí el grial porque el próximo lunes estamos de vuelta acompañándote, ¿eh? No te vayas a perder el próximo lunes porque viene explotadísimo información el próximo lunes. Sí. Y bueno, ¿qué decirles? A ver. Hoy el día está nublado. Raro. Raro, está nubladito. Raro. Con solcito. Pero hay mucho viento. Hay mucho viento, pero está hermoso el sol. Está hermoso el día. Está hermoso el sol. El sol está hermoso. Ayer estuvo todo el día lloviendo. Como dijo nuestro conocido, Piero, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Ah, muchachos. Muy bien. Muchachos, así que bueno, hay que ponerle alegría a la vida, sonrisa a la vida. Ah. Salir sonriendo afuera. Hay que vivir a la vida. Hay que reír. Hay que vivir a la vida. Hay que reír a cada rato. Cada rato, no hay que estar llorando. Hay que reír. ¿Las lágrimas para quién? La vida para reír, para. Hay que reírse más. Ya pasó la tristeza. Hay que disfrutar la vida. Claro. Tal cual. Hay que disfrutar la vida que. La vida es la joda. La vida hay que llevarla adelante. Como se pueda y. Y si hay problemas. Luchala. Exactamente. Hay que luchala. Exactamente. Exactamente, es la vida, ¿viste? Igual no, cuando perdí un familiar. No todos tenemos el cielo ganado, no todos tenemos el infierno ganado. No sé, no sé dónde yo, ¿sabes? Pero cuando pasa un problema, es eso, es un problema. Y no nos quedemos enroscados en. Me pareció esto. Me pasó lo otro. A ver, hay que. Hablarla. Hay que salir adelante. Seguir adelante, adelante nomás. Y disfrutar que la vida. La vida continúa. La vida es una sola y se disfruta de la vida. ¿Tenemos audio? Hola, hola. Otro audio. Nacho, ojo que yo te veo ahí, ¿eh? Yo lo veo a Nacho, de 5, en el medio, distribuyendo. Pim, pum, pam. Con la calidad que te vi en varios partidos. Ojo, ¿eh? Yo tendría que mandar un mail a ver qué opinan, a ver si te contratan. Un abrazo, el gato de Varela. Oh, tu cuñado nuevo. Ojo, ojo, está bien, yo opino lo mismo con vos, Pablo. Te pondría el 7 o centro delantero o lateral por izquierda. Yo te veí subir muchas veces en buen pique, buena velocidad en agarre por la punta y distribución al medio de la pelota. La verdad que la estuve bastante bien. Muy, muy buen dominio y aparte unas piernas impecables. Podemos hablar, mandar mail a Messi, mandarle un llamadito telefónico, decirle Messi, ¿qué pasa? Acá está Nacho. ¿Qué pasa? Le contrataste a Nacho y a Pablo de al gato de Barrera y a Nacho de Bernal. Lo dejaste de lado. A ver, Messi, estás contratando recién. Estás llamándolo a Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene 37 años. Nacho la rompe, Pablo también. Messi, la rompe, ¿qué estás haciendo? La rompe las dos. Un saludo, quiero mandar un saludo especial para nuestro oyente que no sé si escribió hoy. Sí. Mandó el audio. El gato de Valentín Alsina. El mago de Valentín Alsina. El mago Un saludo para el mago de Valentín Alsina porque, bueno, yo me refiero a él porque siempre nos escribe. Tenemos un audio más, escuchamos un audio más y nos vamos al corte. De todo tipo de delfines. Para todos los chicos, gracias. No me extrañen hoy, porque hoy no puedo. Mi gente linda seguramente están esperando. El lunes que viene vengo. Voy. Un saludo acá, Male, la profe de Teatro de Puentes. Los queremos mucho y los felicitamos por el gran programa de radio. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahí escribió mi gente linda, parecía Catherine Pulop. Cuando arrancaba el programa. ¿Cómo anda mi gente bella? Así decía ella. No, parecía Jati Pulop. Era Estela, la pareja de Walter acá en el piso. Sí. Le mando un beso. Se puso romanticón. Póngale dulce de leche. Póngale en el pancito abajo que se pone un dulce de leche este. Mirá, está colorado, nene. Está colorado. Si lo vieran. Si lo vieran. Vamos a ir a un corte con este último mensaje. A un corte publicitario, espacio publicitario. Volvemos con más de la Mega Puentes el próximo tercer bloque. Síganos ahí. Digo. Busquen agua caliente, pava. Y mate. Si tienen que ir al baño, vayan corriendo. Pava de corrida, meten pava, apretan el botoncito, salen corriendo para el baño, vuelven con la pava eléctrica. Con la puerta abierta. No la carguen en el termo porque van a perder tiempo. Con la puerta programa. Abierta. Y que llamen al 46511 o al WhatsApp 1164-2220. 7047. Exactamente. Nos esperamos en el próximo bloque con más de la Mega Puentes. Mega Puentes, chao. Porque si es un rock and roll. Y es su rock and roll, no, más culo mojado. No, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock and roll. We'll be right back. es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá en Puerto Rico, la va de rififí, porque este es su rock and roll. La Mega Puentes, programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Vamos. Bueno, arrancamos con el tercer bloque. Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Robby. ¿Tincho? ¿Tincho? ¿Tincho? ¿Qué vas a cantar? Mi amor. Hola, hola. Rosita, ¿qué vas a cantar? Yo voy a cantar una de Montaner. Ah, bueno, dale. Uno, dos, tres. Allá es Juan Manuel. Rosita, canta. Hola. Te voy a llamar. Te va a cantar. Los dos. Ah, los dos cantamos, gordo. En dúo. En dúo, venía. Ah, duro. Hola. ¿Se escucha? Vamos, Vamos, vamos. Vamos, canta. Ah, bueno. Vamos. ¿Se escucha? Y para mi familia y para Wendes. Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor aún más. Ya no alcanzan las palabras, no. La relación que me siento yo y tú no pensando en mí. Llevas de color y cuando se encuentra en tu voz y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Te amo, Puentes. Los te amo, todos. Prima. Y te amo, mi amor. Gracias. Es poco decir que un bien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. No me alcanzo las palabras, no. La cara que me siento yo y tú lo que vas pensando en mí. Y vuelve a lucir el color y tu voz se encuentra de voz y se nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Vamos Puente. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día día yo te vuelvo a elegir, porque me das todo si me di. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Vivir la vida entera junto a ti. Me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Muy lindo, chicos. Gracias, Robby. Gracias, Robby. Para toda mi familia, para la pitufa de mi sobrina de Luni. Los amo a todos y los quiero mucho a todos. Ya saben, gente hermosa, si se intentan comunicar, 4611 o WhatsApp 1164-007047. Tengo una noticia que explotó en las redes. ¡Es pastor, lo vi! Coco City se separó de Carrizo, Caramelito. ¡Ah, bueno! Sí. La última semana fue de una de las más... ¡Por Cecilia! De su vida para la, Coco City. Le pasó la gloria de su romance con Cecilia Caramelito Carrizo. Vivieron una verdadera pesadilla mediática. ¡Ay, pobre! Su separación de la conductora, pero aún faltaba más. A mediados de la semana pasada, Rodrigo Lucich informó en su cuenta de Twitter que Caramelito había dado por finalizada su relación para retomar su matrimonio con Damián Giuliotti, con quien estuvo en pareja por más de 25 años. Sí, y en un nene, ya está grande. Varios medios trataron de ponerse en contacto con Coco para conocer sus palabras sobre este abrupto e inesperado final. Pero el trato de escaparle a la polémica, aunque optó por responder un mensaje al negro González. Ah, mira. El contundente posteo que Coco City tras su abrupto final con Cecilia Caramelito Carrizo. Coco me puso, te amo. Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro. Pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que sea hermoso en su vida. Contó él entonces, conductor de nosotros a la mañana. Pero no fue ese el único maltrato que tuvo Coco la semana pasada, ya que regresar al lugar en que había dejado su camioneta estacionada, se dio cuenta de que la misma no estaba ahí. Pero por fortuna no hubo un robo, como dejó ver en sus redes sociales. Ah, mira, la imagen. En una story de Instagram, Coco dio a conocer lo que había ocurrido en el vehículo al mostrar una multa. Me llevó la camioneta. Sí. Juanma. Juanma, te vas a cantar. Juanma quiere cantar algo, parece. De Coco. Dale. Vamos a cantar. ¿Te ayudo, Juanma? ¿Te ayudo? No, pedo, gracias. Dice, estoy bien. Dale, perdón. Para Sol, el olvido con la bebé. ¡Sol, vamos, Osito! Escuchado para Juanma. Recuérdame, Coco, mi amor. Recuérdame. No soy, por favor. Te llevo mi corazón y dame detrás. Solo cantaré, soñando regresar. Recuérdame, que mira, recuérdame, te darás así será. Esa tarde triste yo canto, acompaña, hasta mi brazo se te. Te quiero, Guadalupe. Quiero que tenga una canción para vos. Vamos, fama. Recuérdame, mi amor, recuérdame. No soy, por favor. Te llevo mi corazón y dame de ras. Sola cantaré, soñando regresar. Recuérdame, que mira, recuérdame. Si mi guitarra regresará, esa es la truz que te tocando acompañará. Hasta mi brazo se te. ¡Vamos, Juanma! ¡Vamos, papá! ¡Te quiero, Guadalupe! ¡Mucho! Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Y ahora le cuento a Sol, Juanma, ¿eh? Perdón. Perdón, Juanma, pero... ¿No soy tu amigo? Olvídate, perrito. Bueno, Martín. No. Hay bueno, mensajes. Gracias, gente. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes? Perdón. Linda esa canción que están cantando, ¿eh? Muy linda. Sí, Tafián. Magoro, felicita. Sí, Locanisa. Oh. ¡Dami! Bueno, ¡estás diciendo algo! Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado en nuestro ciclo. Ya saben, si tienen que llamar 4200-6511 o 11-64-90-7047. Muchas gracias por estar al lado nuestro. Y bueno, lo dejamos para... Para el lunes que viene. Que hay mucha info. ¡Vamos, Puente! Un beso a todos los chicos de Puente y un beso a mi hija. ¡Beso, papá, Lupe! Te tengo que decir algo que el año que viene volvemos con más radio, ¿no, chicos? Sí, mano. ¡El lunes, Tincho! ¡Tincho! ¡No acordaste, mi amor! Perdón. Chao. Time at the fall, you gave me nothing at all.